dos, un, dos, tres, cuatro. Cuates por un litro de mezcal y juntos todos nos pusimos a tocar. Toda la noche estuve tocando con mis amigos, con mis carnales. Estuve tocando y estuve chupando con mis carnales, con mis amigos. Toda la noche estuvimos tocando. Solo me queda esta maldita cruda, que no me curan ni los chilaquiles. Necesito ayuda, porque está matando esta maldita cruda. Maldita cruda moral, maldita cruda realidad, maldita cruda etílica, karma de la sociedad.